Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Y a la 1:19 nos vamos hasta la biblioteca José Hierro. Allí está Olga Sotoca para proponernos un montón de cosas, como siempre hacen nuestras amigas de la biblioteca José Hierro. Buenísimos días, Olga. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿cuántas propuestas nos traes hoy? Bueno, pues os voy a informar de algunas cositas que vamos a hacer para todo aquel que esté interesado y se quiera acercar. Vamos a empezar con los cursos de formación en el centro de internet que comenzamos en octubre. Uh-huh. En octubre vamos a hacer uno de iniciación a la informática e internet que será del 24 al 28 de octubre. Es de lunes a viernes y es de 10 a 12 de la mañana. Uh-huh. Como en casi todos los cursos que hacemos son 12. Y quienes estén interesados se tienen que inscribir en el mostrador de información a partir del día 10, del 10 de octubre. Lo que vamos a ver en ese curso, pues como es de iniciación, pues es un poco a crear documentos, carpetas, imágenes, cómo modificar las imágenes, etcétera. Y luego vamos a entrar en algunas páginas que son útiles y que yo considero que son importantes, como por ejemplo cómo pedir cita en el médico, cómo pedir cita para renovar el DNI o para el paro, etcétera. Y luego al final pues vamos a abrir una cuenta de correo electrónico y vamos a ver cómo nos mandamos mensajes, cómo añadimos contactos, o enviamos archivos o imágenes o felicitaciones, etcétera. O sea que es un nivel, pues eso, de iniciación, por lo tanto no hay que no se requiere tener conocimientos previos de internet ni de... No, hombre, si tenemos un poquito de manejo del ratón, pues mejor, porque luego si no sabemos nada, claro, es muy complicado, ratón, ¿no? Se nos hace difícil, parece una tontería, pero la flecha huye. Ya, claro. Bueno, pero en principio no, porque eso también un poco con la práctica se soluciona después, vamos, que como casi todo es cuestión de práctica, que tampoco es imprescindible, es para gente que no sabe nada. ¿Y es gratuito el curso? Es gratuito, todos los cursos que se imparten en la biblioteca forma parte de la formación de la biblioteca, de su programa de formación, y son gratuitos, sí. Supongo que entonces esas 12 plazas se cubrirán enseguida. Enseguida, sí, están además bastante demandados, pues, la verdad. Ya lo saben todos nuestros oyentes, en cuanto termine el programa, no antes, en cuanto termine, a la biblioteca apuntarse. Se tienen que apuntar a partir del día 10. Bueno, me refiero a eso, después de mi programa. Sí, que lo apunten, de momento que lo apunten. Vale, o antes, también puede ser antes. Eso. Muy tempranito. En noviembre tenemos otro también, en este caso va a ser un curso de Word. Microsoft Word, que vamos a ver pues lo que es el procesador de textos en general, que vamos a hacer en noviembre y que será del 21 al 25. Uh-huh. El horario es el mismo, es de 10 a 12, las plazas son las mismas y el periodo de inscripción comienza el día 7. Y aquí pues vamos a ver cómo crear diferentes documentos, tipografías, cómo hacer tablas, gráficos, cómo modificar imágenes, incluir citas al pie de página, cómo poner bibliografía, etcétera. Uh-huh. Un poquito más completo. Qué bien, ese ya sí que se requiere algún conocimiento, sí, por lo menos. Sí, por lo menos haber hecho el básico o tener nociones básicas, porque va un poco más rápido y entonces uno se queda un poco descolgado, si no. Uh-huh. Muy bien, una biblioteca que nos ayuda a estar actualizado con las nuevas tecnologías, eso es más que bien. Os quería informar también de una presentación de un libro que se va a realizar mañana a las 7 de la tarde, y que va a tener lugar en el Salón de Actos de la biblioteca. El libro es Diálogos de Amistad en África, que es de Benedicto Sánchez Peña, es un sacerdote de Navalcán, que estuvo de misión en Angola y ha estado bastante tiempo allí. Bueno, Angola tuvo una guerra civil durante 30 años, y él en un primer viaje hacía una labor de evangelización y cuenta cómo se dio cuenta de que en esa labor de evangelización, cada vez que iban a una aldea, pues había controles militares y pasaba mucho tiempo en los controles militares. Y que esos controles militares muchas veces eran niños de 14 o 15 años. ¡Qué horror! Y a partir de ahí, pues descubrió la importancia de parar en esos controles y hablar con los soldados estos que eran niños realmente. Y a partir de ahí, pues cuenta un poco cómo ha sido su experiencia con esos soldados, luego ya se se metió en las cárceles, etcétera, un poco esa experiencia con esa parte, no tanto con niños huérfanos como había hecho anteriormente, sino con esos soldados, esos niños que habían entrado de 11 o 12 años a ser militares y no habían tenido otra vida realmente. Bueno, y que no han tenido infancia, porque ya me contarás, nada, con 11 nada. Años entrar a empuñar un arma, qué duro. Pues imagínate. Y como complemento a la presentación de este libro, van a proyectar una proyección que se llama Los siete caminos de la reconciliación, que trata sobre su experiencia en Angola y su experiencia con estos niños militares, como, bueno, pues al final Angola firmó la paz, etcétera, la guerra civil se acabó y pues como un poco han llegado a... o la labor que ellos han hecho en esa paz que alcanzaron. Uh-huh. Y recuérdanos, esto va a ser mañana 28 a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Biblioteca José Hierro. Muy bien. ¿Vale? Muy bien. No de la Casa de Cultura, que luego mucha gente dice, la Casa de Cultura, no. De Cultura de la Plaza del Pan, la Biblioteca José Hierro. Exacto, entre la estación y... ¿cómo lo podemos definir? Inglés, entre la estación y... a la de la estación de autobuses, y Pío XII, ¿no? Sí, exacto. Bueno, y os quería recomendar un par de revistas que, bueno, ahora que volvemos... Bueno, que ese es tu campo además, ¿no, Olga? ¿El qué? Que es tu campo, digo, dentro de la biblioteca. Es mi campo, el centro de internet y la hemeroteca. Cuéntanos las revistas. Mira, os cuento, he destacado un par de ellas, como ahora volvemos al nuevo curso, etcétera, pues tenemos una revista en inglés que se llama I Love English Junior, I Love English World, Junior es de infantil, perdón, I Love English World, que es una revista destinada principalmente a un público juvenil, pero que la puede coger cualquier persona. Y que es en inglés, evidentemente. Es en inglés. Y cada revista de estas incluye un cuadernillo central con el vocabulario y un CD de audio, pues para quien quiera perfeccionar el aprendizaje del inglés, pues lo escucha y lo aprende mejor, no solo leído. Es una revista además que es de actualidad, que incluye, por ejemplo, noticias, curiosidades de todo el mundo, pero sobre todo en especial del mundo anglosajón. Uh-huh. Y también pues recogí un poco tendencias en ciencia y tecnología, economía, política, etcétera. El número de septiembre, por ejemplo, dedica un apartado al Brexit, pone Brexit Divorce o algo así. Ah, muy bien. Y, por ejemplo, hay otro artículo que me ha resultado muy gracioso que lo titula How to Become President of the USA y explica así un poco en clave de humor quiénes pueden optar a ser presidentes de Estados Unidos, cuál es el recorrido que deben realizar para conseguir ese objetivo, cuánto dinero van a necesitar, lo importante es que son las fiestas, ese Mira. Tipo de cosas. Está en clave así un poco de humor, pero la verdad es que está muy Oye, muy en gracioso. España tenemos requisitos para los presidentes. Pues eso no lo sé. Esto yo ya creo no que sé, no, porque ¿eh? Tal como está el país, no sé yo si hay algún requisito, ¿eh? Yo creo que a lo mejor sería una buena opción pedir requisitos mínimos. Se precisa conocimiento de idiomas... Pero vamos, los requisitos que pedían para ser presidente de Estados Unidos les he echado así un vistazo y salvo que has nacido en Estados Unidos, que luego he visto que Arnold Schwarzenegger intentó cambiar esa norma, y que tenías que haber nacido, él luego se nacionalizó, etcétera, etcétera, que claro. Han intentado cambiar eso, pero vamos, he visto que así, requisitos, tampoco te creas que mucho tampoco, más, tampoco, ¿eh? ¿No? Mira en que fin, no. Pues yo creo que deberíamos ponernos un poco más exigentes, ¿eh? Sí, sobre todo en el tema de la legalidad y esas cosas, pero bueno. Bueno, volvamos a las revistas. Venga, y he seleccionado también la revista de Muy Historia, que dedica un especial a los 100 inventos que cambiaron el mundo. ¡Ah, qué bonito! Y es casi toda la revista, prácticamente toda, de los 100 inventos. Ahí, por ejemplo, el reportaje se ha dividido en varios artículos. Por ejemplo, uno es las innovaciones que se deben a las guerras, otro lo titula Por tierra, mar y aire, historia del transporte, otro la conquista del espacio, grandes avances de la medicina, China, pueblo de inventores y 10 mentes privilegiadas. Y luego va haciendo un recorrido, pues por ejemplo, por algunas curiosidades. Y me ha llamado la atención, por ejemplo, la ironía de la boca de incendios, que no se sabe quién es el inventor porque las patentes se quemaron en un incendio. Vaya. Paradojas del destino. Mira. Y bueno, por ejemplo, los bolis explica que que el boli se inventó en 1938, pero que había tenido muy poca aceptación. Y entonces los pilotos en la Segunda Guerra Mundial, que normalmente tenían que hacer anotaciones, pues vieron que las estilográficas con los cambios de presiones tallaban. Claro. Y los lápices normalmente pues se les iba a la punta y tal. Y entonces pues los aviadores en Estados Unidos incluyeron los bolígrafos como parte de su equipo. Ajá. Y entonces se ayudó a la difusión, que hasta entonces era muy escasa. Qué curioso, ¿eh? Nunca hubiera pensado realmente, ¿eh?, que hubieran sido los aviadores, ¿no? Hay cosas muy curiosas. Uh-huh. Y leía por ahí también en algún sitio que en 1800 y pico dijeron, bueno, ya está todo inventado, ya no hay nada más que inventar, y después vendrían muchos más inventos. Bueno. Está la cosa muy curiosa. Y luego, pues bueno, las grandes mentes estas, que destaca por encima de muchos a Leonardo da Vinci, claro. Claro. Que era como la quinta esencia del genio renacentista, del hombre este universal que lo sabe todo, sí, que conocemos normalmente su labor de pintor, pero que hizo una labor de ingeniería, etcétera, adelantándose a su tiempo, impresionante. Uh-huh. Entonces, pues bueno, también aparece Arquímedes, Copérnico, Newton, etcétera. Los que él destaca, pues que Darwin, los que él destaca, pues que han sido fundamentales. Bueno, pues recordamos que las revistas también se pueden ir no solo a leer allí in situ a la biblioteca, sino que también se pueden llevar a casa. Nos podemos llevar a casa, podemos llevarnos 4 durante una semana, que se pueden renovar si no has terminado. No se puede llevar la que está en sala actualmente, sino cuando transcurra el periodo de actualidad, no la podemos llevar a casa. Uh-huh. Pero bueno, la que está en sala se puede ir a esos sillones maravillosos. Sí, a leerla. Sin problema ninguno. Muy bien, no sé si tienes alguna otra sugerencia. Pues no tengo más sugerencias. Bueno, pues es que ha estado muy completito, ¿eh? Ya lo saben. Si quieren hacer el curso de internet a partir del día 10, si no me equivoco. Sí, el día 10 tienen que venir a inscribirse de octubre. Y luego atentos al de noviembre. Y al de noviembre, que comenzaría para inscribirse el día 7. Uh-huh. Abajo, en el vestíbulo, en el mostrador que aparece en información, ahí toman las inscripciones y se pueden inscribir. Que mañana tienen una cita en el Salón de Actos de la Biblioteca José Hierro. A las 7. Exacto, para la presentación de un libro. Que se llama Diálogos de Amistad en África. Y que seguro que nos enseñará mucho. Mucho, seguro que será una experiencia súper gratificante, vamos, no tengo ninguna duda. Uh-huh. Y para tener un ratito alegre y amable durante la semana, pues las revistas que nos has propuesto. Pues muy bien. Súper completo. Muchísimas gracias, Olga, como siempre. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Hasta pronto. Hasta luego. Pues ya lo ven, si es que siempre las sugerencias que nos hace la Biblioteca José Hierro, si es que merecen más que la pena.